falta corazón. Maldito el momento en que te hice mía. Si dices adiós y te amo todavía. Malditas las ganas de volver a verte si ya te he perdido. Maldita suerte de querer, aunque se caiga el mundo, vivir para ti, morir cada segundo. Maldita la hora en que nos prometimos alcanzar el cielo, y el cielo se desplomó. Saltando sin red hacia tu corazón, colgado del balcón de tus ojos de azúcar y miel. La cosa es que por ti, amiga, descubrí lo mejor que he vivido hasta hoy. Poder amarte así, necesitarte así. Es tan loco mi amor, pero estoy desesperadamente enamorado, loco por tu amor, pendiente de tu mirada y tu voz en el contestador. Desesperadamente enamorado, loco por tu amor, tómame en cuenta. Más de la cuenta, voy decidido a robarte el corazón. Oh, ¿ahora quién? Si no soy yo, me miro y lloro en el espejo y me siento estúpido, ilógico, y luego te imagino. Eterna y hasta el alma, en un beso va el alma, y en mi alma está el beso que pudo ser. Ahora quién, si no soy yo, me miro y lloro en el espejo y me siento estúpido, ilógico, y luego te imagino toda regalando el olor de tu piel. Oh, tus besos, tu sonrisa. Y en mi alma está el beso que pudo ser. Oh, ahora quién. Nada, nada sin ti. Soy tonto porque estoy fatal, porque me siento fuera. Nada, nada sin ti. Nada seguro. Aquellos ojos tristes, soñadores que yo amé. La dejé por conquistar una ilusión y perdí su rastro. Y ahora sé que es ella.

parte el corazón. Me parte el corazón. Las madrugadas son refugio de mi locura y los recuerdos me amenazan y me clavan por la espalda tantas dudas, tantas dudas. ¿Qué nos pasó? ¿Por qué nos perdimos? ¿Dónde quedó aquello que nos prometimos? Que no me saben mentir, que no me saben mentir, que no me pueden mentir. Que no quieres arreglar. Quieres encontrar otro lugar, pero al menos quiero contestar, porque no me rindo y quiero verte una vez más. Para empezar, haces que este mundo sea un mejor lugar. Cuando hablas llenas todo de verdad y haces que me olvide de la soledad. Para empezar, nunca quise envejecer con nadie más y no sé qué va a pasarme si te vas. Solo sé que quiero estar en donde estás. Dame agua y lávame la cara antes de emprender la huida. Huélame café y escríbeme una larga carta. Dame besos pa' la carretera. Dicen que la noche enfría. Dame abrazos que calienten y hagan compañía. Dame

has hecho ya y la verdad me da igual. Saber lo que sentía, no tuve tiempo de explicar mi gran amor. Me rompiste el corazón en mil pedazos. Solo te puedo hablar con esta última canción. No te veo y tengo ganas de salir corriendo. Siento que la soledad y el silencio me abrazan. Mi alegría pasó, solo el recuerdo de amor no pasa. Déjame volar, déjame olvidar. Recordar que el mundo está cansado de esperar. Déjame volar, déjame poder borrar el dolor que causa no saber a dónde vas. ¿A dónde vas? Estar contigo es como un sueño que no quiero despertar. Si abro los ojos y no estás, vivir contigo es mi deseo. Es todo lo que quiero hacer, porque a tu lado puedo ser solo yo mismo. Solo yo misma. Solo yo mismo. De suerte se me hizo conocerte y te cruzaste en mi camino. Ahora creo en el destino tenerte por siempre conmigo. Pero más suerte es quererte tanto que tú sientas lo mismo. Mis ojos se persiguen.